Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1. Compositoras en radio. Somos Analía Bosque, Adriana Brucelario, Ana Contreras, Judith de León, Elisa Sarrot, Paola Núñez y Susana Radcliffe. Compartiendo música de mujeres. Muy buenas noches, esto es Compositoras en Radio, un programa más. Buenas noches, Elisa. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien estamos, ahí pasados por agua, diría el dicho. A pesar del agua. A mí el agua me gusta. Yo esta mañana hice tenía una ventanita, una escapada entre alumnos que faltaban y me fui al río, me pasé a tomar un café por ahí, cerquita del río. Yo anduve también con paraguas y campera impermeable. Ajá, a mí me por gusta. La calle haciendo cosas. Sí, yo también disfruto. Siempre dije que disfruto la idea de caminar, bueno, cuando llueve tranqui, caminar con el paraguas y ver que la gente corre. Esa sensación de que uno puede medir regular, ¿no? Tal cual. El tiempo y la energía con la que disfruta el caminar. Y acá nuestro mejor amigo Claudio, operador del programa, dice, a ustedes no las corre ni la lluvia. Ajá, qué cosa. Lo único que faltaba. Yo lo tomo. Siempre dije que si acá llovía, ¿cómo era que yo decía? ¿Llueve ácido acá? Claro, porque eso es bien de la infancia de uno, ¿no? Que no se paraba todo cuando llovía. Ahora sí, es muy usual. Entonces sí. Bueno, vamos a contarles que somos las compositoras, uh-huh. Aunque la mayoría ya lo saben. Y estamos en Facebook con nuestra página de compositoras. www.facebook.com, las compositoras. En Instagram, @compositoras.er. Y en YouTube, como las compositoras. ¿Qué novedades hay de Savia, Anita? Bueno, la verdad es que tuvimos un fin de semana, el recién pasado, muy cargado de novedades porque pudimos hacer finalmente la presentación oficial, la rueda de prensa, para presentar lo que va a ser Savia, que es este Encuentro Nacional de Composición, que está organizada por el colectivo de compositoras en conjunto con la Secretaría de Cultura. Y bueno, pudimos hacer todo este proceso hermoso de presentarlo formalmente a periodistas, a público general, vinieron autoridades de Cultura de la Nación, vino el Federico Prieto y estuvimos con el secretario Panchi, de Gestión Cultural de la Nación. La Nación. Y estuvimos con Francisca D'Agostino, que es nuestra secretaria de Cultura provincial, y el representante de la Casa de la Cultura, con el SEBA. Así que la verdad es que fue un encuentro hermoso. Que se coronó después con una musiquita hermoso, de dos, sí, de nuestras compositoras, compositora. Agustina Schrader y Silvia Salomone. Uh-huh. Bueno, y la novedad es que en la entrevista de hoy vamos a tener a una de las talleristas de Savia. Claro, la idea es ir acercándoles todo este tiempo que es previo, ¿no?, a Savia, a distintas compositoras, talleristas y bueno, las distintas mujeres que van a tejer este encuentro. Así que van conociendo un poco de sus historias, de sus trayectorias, porque la verdad es que hay cosas muy potentes, ¿no? A mí me impresiona cosas eso. Cosas muy interesantes que muy uno no sabe potentes. Por cuál decidirse para inscribirse, que las inscripciones van a ser ahora en junio. Eso va a ser muy complejo. Atenti con recuerden que dentro, para quienes no lo tienen presente, este Encuentro Nacional de Composición, que es organizado desde el colectivo Compositoras, que trae a muchas compositoras, talleristas y concertistas, pero es abierto para todo público, que eso es algo que en lo cual queremos hacer mucho hincapié. Es gratuito gracias a las colaboraciones de muchas organizaciones, a los trabajos arduos de los colectivos y de tantas personas que hacen posible esto, pero sobre todo, además de que es gratuito y abierto, digamos, a toda la comunidad, son encuentros hermosos que nos permiten como seguir uniendo fuerzas, ¿no? Seguir tejiendo redes, porque totalmente. Que sea un encuentro nacional implica vamos que viene gente de muchos lugares y enriquecidas, seguramente. Sí, así que atentis. Bueno, vamos a escuchar a nuestra entrevistada cantando un tema y después la presentamos.

propone repensar los obstáculos, opresiones, miedos, inseguridades y la falta de posibilidad del disfrute que tenemos a la hora de pensarnos raperes. La escritura será punta de lanza por donde asoma la identidad de nuestro lenguaje, el cuidado de nuestra voz, necesaria y urgente para contar y ser protagonistas de nuestras historias. ¿Estás por ahí, Karen? Buenas noches, Karen. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Un placer tenerte con nosotras. Ay, por favor, para mí, estoy muy contenta y muy feliz de poder charlar con ustedes. Qué lindo. Qué bien. ¿Diluvia tanto en Buenos Aires como acá? Anoche fue increíble. Anoche fue una cosa tremenda. Tremenda. De hecho, estoy medio sin dormir porque no te digo que me da miedo, pero me da mucho respeto la tormenta. Manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Como ves. Sí. Y hoy está más tranquilo. Acá nosotros estamos en una terraza de un edificio muy céntrico y miramos desde el ventanal gigante cómo se ilumina el cielo. Wow. No necesariamente de las luces de la ciudad. A prepararse y a contemplar, ¿no? Porque sí, hay mucha belleza también. Que pensar y que reflexionar y qué dimensionar, ¿no? Uh-huh. De todo lo que nos va diciendo ahí la tierrita. Totalmente, sí. Totalmente. Karen, ¿podemos empezar con que vos nos cuentes por qué el rap? ¿Por qué el rap? Bueno, es una historia muy larga, una historia de 50 años, porque creo que es muy loco, pero este año cumplo 50, yo, y se cumplen 50 años de la cultura hip hop en el mundo, o sea, y entonces, nada, para mí el rap es una manera de... ¿Naciste con ella? En palabras, de poner en palabras el mundo, digo, no quiero decir que nací, digo, me da como gracia este número 50, pero siento que desde el momento que nacemos tenemos la necesidad de, a través de la voz y de la palabra, decir acá estamos, ¿no? Desde el primer grito que damos. Así el rap es. Es eso, ¿no? Como una necesidad de decir, una manera de poner en palabras las realidades según nuestro punto de vista. Es una postura política también, ¿no? Digo, con respecto al mundo. Rap en todo, como una manera de vivir, como un elemento súper potente y súper necesario. Lo fue en mi vida, digo, y dentro de cultura hip hop, una herramienta súper liberadora que me acompañó toda mi vida. Qué bien. Karen, la composición en sí, la creación, porque entiendo que esta celebración de tantos años del rap en tu vida habrá iniciado tal vez por la escucha, ¿no? ¿En qué minuto viene la creación? ¿En qué minuto te largas a hacer tus propios temas? Como que hay varios puntos o varios encuentros, ¿no? Con esta concepción que hoy en día tengo de sentirme yo rapera o que el rap entró a mi vida. Quizás tuvo que ver con este poder de la oratoria que tenía, no sé, mi abuela, mi vieja, maneras de contar determinadas historias. Mi vieja, mi familia es de Catamarca y Salta, como de toda la parte andina, y quizás esa modalidad del encuentro de mujeres y de ronda para ponerse a cocinar y empezar a hacer esos relatos, la construcción de esos relatos, quizás esa escucha, esas ganas de, y también esa observación de cómo se construía ese mismo relato enriquecido en palabras de otras compañeras, ¿no? Y como que el famoso chisme de un lugar a otro, con respecto a una misma historia, cada una con su aporte, su acento, su manera de contar alguna situación, y también, no sé, en el colegio, en un montón de situaciones que hicieron como quiebre. Creo que sí fue la poesía escrita, pero también ponerle el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y eso fue muchísimo antes de subirme a un escenario. Y empezar a entender como que las mujeres tenemos muchísimos escenarios en la vida, como que dentro de nuestra casa también tenemos nuestro espacio, nuestro territorio donde concentramos nuestra energía y la ponemos en palabras para resolver, para mediar, para contar y relatar nuestras cosas, ¿no? Y, o saliendo a la calle, en las esquinas, en donde nos encontramos y donde podemos compartir, también es un escenario de la vida, ¿no? Como dice el Aguán, uh-huh. Es un escenario de la vida. Pero sí, como que es una herramienta que veo que se expande, digo, que trasciende lo artístico, uh-huh. O por lo menos yo la veo así. Sí. ¿Y qué es lo que nace primero? ¿La letra? Yo creo que la necesidad, ¿no? Uh-huh. Como que pienso eso, que hay algo, una necesidad, esa es una palabra que se sostiene por la necesidad, que en una primera instancia quizás es un método de sanar y de eso, de nombrar qué es lo que me está pasando, ¿no? Qué es lo que estoy pensando y por qué eso que estoy escuchando yo lo pienso de otra manera. Y bueno, ¿cuáles son las palabras para describir lo que me genera determinadas situaciones? ¿Cómo las utilizo? Esa necesidad, sí, llega un momento que se empiezan a poner en orden y bueno, y ahí empieza a surgir. Conozco un montón de raperas que llevan adelante el ejercicio del rap, pero no se conciben como raperas, ¿no? Y para mí, qué sé yo, Mónica Santino, Marta Dillon, un montón de pibas que utilizan naturalmente la palabra, digo, oradora, nata, uh-huh. Yo las nombro raperas. Y quizás ellas no, ni siquiera tienen en cuenta, ¿no? La cultura hip hop y el rap como ese ejercicio. Uh-huh. Claro, porque en esa simbiosis de lo que querés expresar en palabras, digamos, con la música y el ritmo, y el énfasis que la letra adquiere con la música y el ritmo, hay toda una particularidad. Claro, inclusive hay compañeras que yo veo que sin entrar dentro del contexto de un instrumental y de la música, tienen su propio ritmo al hablar, tienen su cadencia, su acento marcado, una manera, una forma de hacerse presente, ¿no? con su manera, con su lenguaje. Diana Zacayán, cuando hablaba con esa voz así tan dulce, tan nada, que te llevaba como a diferentes sensaciones, ¿no? Y uh-huh. contaba, o no sé, Norita Cortiñas, tiene esa dulzura increíble para contar cosas que quizás no son muy agradables, y también Eve Bonafini tenía su acento particular, uh-huh. con el que te generaba una sensación de potencia y de poder en la palabra, re zarpado. Para mí todas ellas son raperas. Totalmente. Digo, más allá de que se nombren y se entiendan así, ¿no? Uh-huh. Para mí lo son. Sí, son decidoras, mujeres que dicen cosas. Mujeres que dicen y uh-huh. cómo dicen. Totalmente. Uh-huh. Karen, ¿en qué minuto, como para llevarte a otra escena, ¿no? De conocerte, ¿no? ¿En qué minuto de tu vida llega Actitud María Marta? ¿En qué estabas vos cuando elegiste participar? Mira, yo ya estaba teniendo ahí como, había pasado como la época de haber entrado de alguna manera el rap, y como que tenía mi grupo de amigos y de amigas así que rapeaban o que les gustaba o quedaron ahí recontra enganchados con la cultura hip hop. Uh-huh. Y por medio de amigos conocí a quien fue mi partner durante muchos años, Malena D'Alessio. Uh-huh. Nos encontramos así, nos presentaron porque éramos muy pocas pibas que rapeábamos en ese momento, que nos conocíamos, ¿no? Una época sin celular, sin redes, claro. Entonces uh-huh. Otro mundo. Como medio... Sí, te encontrabas en los lugares, en los escenarios. Sí, te encontrabas en los lugares. Con Malena nos encontramos en un lugar que se llamaba Nave Jungla, que era uno de los pocos espacios así que pasaban rap, y nada, fue así como amor a primera vista, como nos quedamos hablando, me acuerdo que el boliche terminó a la 1 de la mañana y eran las 5 o 6, se hizo de día y seguíamos hablando. Totalmente. Sí, como mucha necesidad de compartir, ¿no? De compartir sin esta, esta proposición que lo que se plantea generalmente dentro de las grupalidades, que es la competencia entre mujeres, ¿no? Compartir en un lugar recontra necesario. Fue hermoso. Inmediatamente sucedió la invitación a formar parte de Actitud. Hacíamos cosas paralelamente a Actitud. Después la primera formación se disolvió y entonces quedamos ahí con la banda y con un montón de proyectos y canciones que bueno, estuvimos llevando al adelante 18 años por lo menos de nuestras vidas. Un montón. ¿Y Mía? Un montón. No, Mía, estaba escuchando ahí la reseña. Sí, fue un momento en todos estos años, hice un montón de cosas y ese fue una etapa también donde incursioné de alguna manera también en esta producción, si se quiere, de eventos, como ponerme también en este rol de habilitar espacio, de habilitar la palabra, de habilitar propuestas. Me parece que es recontra necesario, ¿no? Como que totalmente. También pasa eso mucho en hip hop, plantearse la autogestión desde un montón de roles, ¿no? De diferentes claro, roles. Después uno termina entonces, gestionando desde el autoaprendizaje. Sí, fue resarpado, fue un movidón que hoy en día fue la primera vez que vino Omar de Advertencia Lírica, la traje yo tuve mucho aprendizaje en ese sentido de pagar un pasaje y decir, claro, no, esta piba tiene que venir. Me juego, sí. Y les celebramos ahí 10 años de la nuestra fútbol feminista en la Villa 31 y montamos escenario y fue una jornada súper extensa con todas exposiciones de compañeras de diferentes colectivos artísticos y intervenido con compañeras feministas que nos venían a compartir la razón y el por qué deberíamos o necesitamos o es urgente nombrarte feminista también. Y fue hermoso, sí, estuvo resarpada esos encuentros. No, re bien. Karen, y respecto del nombre que le pusiste al taller que vas a dar en el Encuentro Nacional de Composición Sabia, ¿por qué círculo? Contanos. Porque sí, el círculo para mí representa, no sé, me trae mucho de la educación popular, de circular la palabra, del ciclo de la vida, de los ciclos que no, no, de mirar la vida así como no algo que va para adelante o para atrás, sino que pega la vuelta, ¿no? Y me gusta eso de la palabra círculo y siento como la necesidad también de invitar a las compañeras a formar parte de ese círculo donde, o de plantear esa horizontalidad, ¿no? Como de que estamos todas dentro de un mismo cipher, se le dice en cultura hip hop, y adentro nuestro fuego, en medio nuestro fuego, y lo que nosotros y estamos mirándonos, ¿no? Poner, sí, sí, nos estamos mirando y estamos compartiendo y estamos ahí como juntas. Y claro, así, como armando un cerco, digamos, con todo lo que, poniendo un poquito en pausa nuestro cotidiano de cosas que hacer y de qué pensar y como esas urgencias, esos horarios, ¿no? Hacer una pequeña pausa para estar adentro de nuestros círculos. Qué bueno. Sí, circular y a su vez encerrar ahí la creación para que todo eso de afuera no esté molestando. Humildemente es la propuesta y también invitar a todas las compañeras que tengan o no experiencia en cuanto a qué es o simplemente les dé curiosidad saber cómo empezamos a pegar esas pequeñas pinceladas de nuestras palabras que traemos y que están, ese saber cómo hacemos para de alguna manera compartirlo y poder escucharnos, ¿no? Esa es la propuesta. Qué interesante. Bueno, ojalá que podamos estar ahí porque las organizadoras en general no pueden. El que toca nunca baila, dice el dicho. El que organiza nunca puede ir al taller. El otro día yo rompí ese mito, porque me fui a bailar una peña y la gente me miraba raro. Ahí va. Hay que tratar de estar en los talleres, no más, repartirnos. Sí, de evidenciarlo, de que pase por el cuerpo. Totalmente. Karen, si la gente que está escuchando, que escuchó este primer tema y que se queda ahora escuchándote, te quiere conocer más, plataformas, músicas, discos, ¿qué hay para que te vayan conociendo más? Tengo un Instagram que se llama Karen Pastrana HH, Karen Pastrana Hip Hop, y bueno, por ahí es como la manera hoy en día, y si no, ahí también en Facebook, si googlean un poco también Karen Pastrana, van a encontrar algunas cosas. Así bien. Que, bueno, nada, la canción que escuchábamos recién, se llama Ñaña, que en Catán, que es como la lengua anterior a la diaguita, también significa señales. Uh-huh. Es una canción que surgió a raíz de lo que fue la pandemia que pasamos, uh-huh. una manera de sanar, y frente a un duelo improvisado con la partida física de mi madre, y ahí relata un poco nada, y de hecho, digo, más allá del relato en sí, el rap presente, ¿no? Para poder ayudarnos a transitar unos momentos, no solamente de celebración, sino de profundo dolor, pero de profundo aprendizaje también. Queda esta música ahí generando una huella, y la volvemos a escuchar y volvemos a entender y a encontrar algunas respuestas. El dolor que enseña. Totalmente. Sí, sí. Y nos vamos a quedar escuchando Superpoderosa. ¿Querés contarnos algo antes? Superpoderosa es lo que pasa con Superpoderosa es bastante instantáneo, ¿no? Cada uno lo siente ahí. Sí, es algo que me encanta también que me lo digan, como que si cuento el chiste, dice, pero cuenta la historia de una bailarina de breaking. El breaking es uno de los elementos, nuestra danza dentro de cultura hip hop, uno de los elementos, y bueno, y yo formo parte de Superpoderosas Crew, que es una crew, un grupo de mujeres bailarinas de breaking. Y bueno, ahí un poquito poniendo en palabras su andar y esa potencia de ser quienes más ponen el cuerpo dentro de nuestra cultura hip hop a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Como lo miran ellas, y bueno, está bueno. Ahí con mucho cariño se los dejo. Bueno, te vamos a dejar a vos un abrazo y un gran agradecimiento por haber accedido a esta entrevista. Grande. Y nos quedamos con Superpoderosa. Un abrazo grande, Karen. Un abrazo, Karen. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en breve, tal cual. Sí, adiós. Adiós. Pateo desde adentro, desde el vientre de mi madre. El tipo me miró y me dijo, nena, ve el culo. Se le nubló la vista, pero nunca vi más claro. Y le pateé los huevos al viejo de general. No, un día se vi que conocí la voz. Un príncipe llegó para sacarme del horror. Cuidado que otro pibe no se pone alrededor. Me regalaba cosas, era buen y protector. Pero usé maquillaje ni la ropa apurada. Esas son cosas de puta y el computa nunca andaba cuando me pregunté. ¡Súper poderosa! ¿Cómo no declararme? ¡Súper poderosa!

Descacharrizar en forma permanente es la única manera de erradicar el dengue. Reemplaza el agua de floreros y plantas acuáticas por arena húmeda. Limpia a diario bebederos de mascotas. Tapa los tanques de agua o poneles mosquiteros. Eliminemos los criaderos de mosquitos. Prevengamos el dengue. Municipalidad de Paraná. Fin de espacio publicitario. Bueno, viene una parte que, bueno, que suele gustar mucho del programa. A mí me encanta. Porque es la parte de los sorteos. Bueno, pero nosotros estamos acá. Nos gusta sortear, nos gusta regalar, ¿no? Es lindo regalar, ¿no? Re lindo. A mí me gusta regalar desde chiquita. Sí, a mí también. Me resulta cómodo. Así que, bueno, tenemos sorteo. Como saben, este programita tiene uno de los tantos auspiciantes. Y esta noche, como todos los miércoles, sorteamos una botellita de gin. ¿Qué tenés que hacer para ganarte este gin? Podés comunicarte al 343-534-0933 contándonos el nombre de una compositora que te guste. Repetimos el número, 343-534-0933. Bueno, vamos a agradecer entonces a las personas, a las empresas, a los emprendimientos que hacen posible que estemos acá. Así que bueno, vamos a con nuestro primer auspiciante, que es Fivefold. Sabores cítricos, aceites concentrados, terpenos, jugos concentrados, emulsiones. www.fivefold.com.ar. +54 9 343 452 1047. Agradecemos también a Estudio Brasilero, clases de inglés y portugués, calle 9 de Julio, 35 de Paraná. Podés consultar los días miércoles de 16 a 18 horas. Y bueno, nuestro último auspiciante, el último que se sumó, a quien queremos agradecer también, es PGN, líder en suplementos dietarios, disponible en dietéticas y farmacias de todo el país. Si vos estás bien, todo está bien. PGN está en O'Brien 1246, Paraná. Pueden también ubicar por www.pgnsa.com.ar. Bueno, ahora les vamos a contar de un evento que tenemos próximamente en Paraná. Ya enseguida les decimos cuál. Pero antes de contarles eso, vamos a escuchar Pa llegar a tu lado, un tema de la compositora méxico-estadounidense ya fallecida, llamada Laza de Cela, en la voz de Flor Bobadilla Oliva. Mm-hmm. perderme para llegar hasta tu lado. Gracias a tus brazos doy por haberme alcanzado. Tuve que alejarme para llegar hasta tu lado. Bueno, atención, porque quien cantaba este tema es Flor Bobadilla Oliva. Ella integra junto a Abel Tesoriere el dúo Bote, que podrán disfrutar presencialmente este 26 de mayo a las 21 horas en la Casa de la Cultura. Entradas anticipadas 1.800 y en puerta 2.000. Ahora nos vamos con un micro muy querido. Sí. No nos vamos todavía. No. Vamos a un micro muy querido. Porque en la voz de nuestra querida compañera Silvia Salomone vamos a encontrar, acompañada de una calimba que toca a Lucerito, su hija, y vamos a escuchar el poema Refugio, de Matilde Alba Juan. Refugio. Entonces, ciega y sorda, me abrazo a la poesía. La aprieto contra el pecho, la muerdo, la trituro. Me prendo a sus dos manos, hundo en ella mi grito, me aniño en su regazo, sollozo en sus rodillas y encuentro que me acoge piadosa a su ternura. Se adhiere a mi tristeza, me entrega gota a gota su sangre, me amamanta, me acuna, me adormece y en sueños, poesía madre, le elevo mi plegaria. sé lecho a mi cansancio. Sé sombra en este páramo amargo en que transito volcando ya mis pasos. Sé el camino que busco. Transvásame tu esencia, conviérteme a tu imagen. Haz de mí la elevada poesía de poesía. Y caigo ya sin fuerzas de nuevo entre los hombres que aplastan mis cenizas, en tanto me perdonan la culpa de ser mártir. Gracias Silvia Rusa Salomone y gracias Lucero por esa bella lectura. Les vamos a contar algo de la autora de ese poema llamado Refugio, Matilde Alba Swann. Nació como Matilde Kirilovsky en 1912 en Argentina. Su seudónimo fue Matilde Alba Swann, así se la conoce como poeta. Estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. Aunque ejerció la profesión con gran éxito, dedicó gran parte de su vida al periodismo y a la poesía, brillando por su lucha constante en la defensa de los derechos esenciales de su pueblo. Entre los innumerables premios y distinciones es justo destacar los siguientes: Santa Clara de Asís en 1991, provincia de Buenos Aires; Estela Maris y Adusto Mario Delfino, también en 1991. Su obra está compuesta por 8 libros de poemas: Canción y Grito en 1955, Salmo al Retorno en 1956, Madera para mi mañana en 1957, Tránsito del infinito adentro en 1959, Coral y remolinos en 1960, Grillo y cuna en 1971, Con un hijo bajo el brazo en 1978, Crónica de mí misma en 1980, y ella fallece en el año 2000. Bueno, vamos a ver si hay algún mensaje. Yo tengo acá. Contándonos de la compositora que conocen y les gusta para el sorteo del Shin. Bueno, acá me dicen por mensaje, Ruth dice que en realidad estaría bueno, que a ella le gusta, que habíamos pasado, dice que hace un tiempo habíamos pasado de Francesca Ancarola. Dice que estaría bueno para pedirlo, para que el próximo programa haya algo de ella. Genial, lo anotamos. Bien, a ver, ¿tenemos algún otro mensajito? Es un día lluvioso. Yo a veces dudo si mi teléfono está funcionando. Me parece, acá hay otro, de María Laura Rasch, ajá, que dice que la compositora que conoce es Melisa Udini. Mirá vos. La conocemos. Una de las nuestras que desertó para Mendoza. Ay, la palabra deserción sonó fuerte. Vamos a tener que disputar. Migró. Me gusta más la migración. Entre Francesca Ancarola y Meli Udini. Bien, bueno, pero ahí no. Está bueno. Ahora al finalito del programa. No sé si están tan distante, Las dos son músicas cordilleranas, no, así que vamos a... Tienen una coincidencia. Totalmente. Al finalito del programa, como diría la Judy con tonada mexicana, ajá, les vamos a contar quién ganó y si hay alguna otra llamadita. Ya estamos bastante cerca del final del programa. Sí, yo les quería contar, uh-huh, además, que... les vamos a traer para la próxima una mujer encubierta. ¿Se acuerdan de nuestro segmento, uh-huh, tan querido Luces en la Oscuridad o Mujeres Encubiertas? ¿Qué has estado descubriendo, indagando, Elisa? A ver. ¿Sabés qué? A veces pienso cuando estoy descubriendo e indagando, como vos decís, Anita, que quienes conocen a las mujeres que traemos, que por ahí hay quienes la conocen, se preguntan a veces por qué la traen como encubierta, ¿no? Porque de alguna manera se han hecho públicas sus obras y están registradas en Sadaic, que es algo que siempre investigamos también. Pero les voy a contar en este caso por qué les vamos a traer para la próxima a María Gabriela Epumer. Ella fue, en palabras del propio Charly García, la mejor guitarrista que existió. Eso dijo Charlie. Uh-huh. Si quienes nos escuchan la conocen, como le decíamos recién, van a pensar, ¿por qué traerla entonces? Hay varias razones que la Ani me va a ayudar a decir. Uh-huh. En primer lugar, su nombre en el ámbito del rock no suena tan fuerte ni repetidamente como otros. porque ella también manifestó sentirse chiquita al lado de otros compositores de canciones. Y lo dice en un audio que después le vamos a pedir a Claudio que lo pase. ¿Puede ser, Claudio? Ah, sí. Ahora ya te pedimos. Y también porque tuvo una vida muy, muy cortita, pero muy prolífica musicalmente. Falleció a los tan solo 39 años. Oh, un 30 de junio de 2003. Es decir, que en este 2023 se cumplirían 20 años de su partida. Vamos a escucharla. Es muy cortito el audio de María Gabriela. Escribo todos los días un poquito cosas así, pero no soy de las que le sale fluido, no soy una poeta, soy una chica que le pone letras a sus canciones y trata, bueno, de expresarse a través de esto, pero es como que me siento chiquita al lado de otros compositores de canciones. Ay, ay, ay, ella se siente chiquita al lado de otros compositores. Ajá. Dice, no soy una poeta, no soy una chica que compone, sino que por ahí le pongo un poco de letra a mis músicas. Muy humilde. Bueno, vamos en retirada nosotras ya en este día lluvioso, muy lluvioso estamos, de hecho. Les prometemos más María Gabriela Pumer. Ajá. Para la próxima que esté este dúo de Anita sí. Contreras y Elisa Sarro. En breve. Sí, porque nos quedó cortito el tiempo hoy. Estamos viendo acá que vamos a tener que salir en kayak. ¿Trajiste tu kayak? Sí, traje el kayak. ¿Por qué? Y traje las chalupas. Desde la terraza de Radio Costa Paraná estamos viendo cómo emprendemos la retirada de esta hermosa tormenta. A la tierra difícil. Le hace falta el agua. Además nos está ensordeciendo, no sé si ustedes escuchan. Sí, no sabemos si se cuela, ¿no? Sí, porque nosotros escuchamos la lluvia y no sabemos si es un tercer invitado. Terrible. Este terrible. Programa, una tercera invitada. Bueno, listo. Hacemos el sorteo. Y lo que pasa es que son dos. Yo tengo los anoté en un papel, suerte para no mí. No sé si me ocurre cómo hacer así para que... Listo, como si mirá, los revolvemos así. Bueno. ¿Quién salió? Bueno, salió Ruth. Pero no sabemos si... Ay, Ruth, qué suerte, Ruth. Por las dudas. No sabemos si te van a tomar el pedido porque el próximo programa... Bueno, es toda junta. El próximo programa estamos todos juntas. Podemos pelear que haya un temita de la Fran Ancarola. Y vos, María Laura Rash, no pierdas las esperanzas y seguís llamando porque va a haber un gin por semana. Sí, sí, sí, para que sepan todos quienes estén atentos ahí. Recuerden que, bueno, somos Compositoras en Radio. Esto lo pueden escuchar todos los miércoles, este bello programa, siempre con cosas distintas. Ahora estamos muy abocadas a esto, a contarles qué es lo que se viene con este Encuentro Nacional de Composición. Pero ¿y bueno, los programas quedan también para quien no ha podido van quedando, escucharlos? Estamos subiéndolos, estamos trabajando en eso. Archive.org. Sí, sí, sí. Totalmente. Así que a través del Instagram, del Facebook de las compositoras también pueden acceder a ese material. Bueno, y feliz Día de la Patria mañana. Ay, sí, esto es como la previgilia. ¡Viva nuestra. La patria! Esto ¡viva es la las compositoras! Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Agradecemos la compañía. Somos Ana Contreras y Elisa Sarroto. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Una nueva hora se escucha en la ciudad y en el aire. Costa Paraná, 88.1. Las 9 y 56 minutos. Radio Costa Paraná. Todas las voces en una radio. Nuestra radio. Costa Paraná. 88.1 Costa Paraná.